Debe ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetar. Diga. Ha impresionado. Sí. Este fin de semana, nuestros escenarios que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular, a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Te invitamos este jueves y viernes a partir de las 6 de la tarde al Complejo Cultural Parque Central a disfrutar del espectáculo Dulce Guayabo. Los que nunca han sentido. Recuerda, degusta y siente la dulce magia de estar en Guayabado. Es un homenaje al amor y al bolero. Soy borracho, que voy por el mundo, como al Mountain. Dulce Guayabo. Recuerda, degusta y siente la magia de estar en Guayabado. Es un homenaje al amor y al bolero. Este jueves y viernes a partir de las 6 de la tarde en el Complejo Cultural Parque Central. Danza de Valerín López, música William Vázquez y sus soneros. Este jueves y viernes en el Complejo Cultural Parque Central a las 6 de la tarde. Asiste, te esperamos. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Estatus 94.7 Al Son del 23, transmitiendo desde la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, aquí en la parroquia 23 de enero, Caracas, Venezuela. En la producción, en la dirección de esta estación, tu 94.7, está el licenciado Juan Contreras. En la coordinación técnica, Guadalupe Rodríguez, le sigue el bate Fran León y el camarada José Pérez. Y quien está detrás de los controles, el hermano El Pulga, Giovanni González. Y en la conducción y producción de este espacio, Richard Alexander Pérez, alias DJ Pastor, y quien les habla, Javier Xavier. Recuerden nuestros puntos de contacto, 0212-830-2819, es el teléfono de cabina, 0212-830-1819, y el 0412-736-0577, la mensajería de texto totalmente gratis. Buenas noches, compañeras y compañeros, bienvenidos una vez más a este espacio de debate, de discusión política. Bienvenidos una vez más, como decía el compañero Javier Xavier, a tu grada popular. Te recordamos que este espacio es un espacio de transformación social y de debate ideológico, en el cual estás invitado a participar todos y todas las que deseen hacerlo. También recordándoles que tu programa Grada Popular se retransmite a través de la emisora Radio Comunal en Araure, Estado Portuguesa, por la 95.9 FM todos los miércoles a eso de las 8 de la noche, y también en la Radionet RadioLaColina.com desde Santa Fe, Argentina, para el mundo. Pueden visitar también nuestro blog, que es gradapopular.tk, donde puedes conseguir todos nuestros puntos de contacto, desde el correo electrónico gradapopular@rockandfutbol.com y nuestras redes sociales, las cuales son el Twitter, @gradapopular, y nuestro grupo en Facebook, tan fácil como Grada Popular. Así que todos animados, animadas, ya que comenzaron las clases en la primaria en Venezuela, más de 8 millones de niños y niñas vuelven a las clases, vuelven a las aulas. Y no solo eso, sino que el gobierno revolucionario, de la mano hoy día de Nicolás Maduro Moros, va a entregar más de 35 millones de libros. ¿En qué país del mundo se puede escuchar esto? En ninguno otro, solo en un país donde los cambios sociales estén de la mano a las transformaciones políticas que este vive. Hoy queda claro que la educación en nuestro país tiene que ser el pilar fundamental de este proceso de liberación nacional que llevamos a cabo, porque son los niños y niñas de la patria, de Bolívar, de Chávez, de Francisco de Miranda, de Boves y tantos otros grandes hombres, las y los que van a transformar el destino y el futuro de este país. Mira, y como parte de este nuevo año escolar, aparte de esos 35 millones de libros, se van a entregar 5 millones de constituciones bolivarianas totalmente ilustradas para todos los niños y niñas. A eso iba. Y nos parece interesante y totalmente compartimos esa iniciativa de que a los niños y niñas se les motive a leer, se les motive a conocer las leyes de nuestro país. El Popol Vuh, como le llamaba Chávez, ¿no? Se les motive a encontrarse con las letras. El libro de todos. El libro de todos nosotros como indígenas, el Popol Vuh, libros que nos ayuden a encontrar con nuestras raíces indoamericanas, afroamericanas. Y es por ende que aplaudimos totalmente esta iniciativa de nuestro gobierno, de nuestro compañero Nicolás Maduro, porque mientras que desarrollemos el pensamiento de los jóvenes, seguiremos teniendo una patria libre, una patria soberana y una patria donde la crítica y la autocrítica puedan llevarse de la mano a las realidades que se están viviendo, porque estamos fomentando la lectura, estamos fomentando el debate ideológico, estamos fomentando eso que no se fomenta en otro país, que es la cultura. Así que un hurra a todos esos compañeros. Y también recordando estos 5 meses que esos 11 camaradas caídos, esos camaradas que lamentablemente cayeron por el fascismo, de esa oposición, de una irresponsabilidad de parte de ese ser llamado Caprilo Radonski. Hoy se inauguró una escuela nacional bolivariana llamada Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías, en el sector de La Limonera, en memoria a tres de esos mártires que murieron asesinados por el fascismo apenas aquí en el 2013, hace escasos 5 meses. Haciéndole memoria, inaugurando esa escuela, se le hace memoria a José Ponce, Rosiris Reyes y Johnny Pacheco. Una iniciativa que, indiscutiblemente, igual que la anterior, compartimos. Qué bueno que se rescate la memoria de nuestros luchadores sociales. Pero acá sí como que toca decir, claro, que se necesita más que rescatar simplemente la memoria de los compañeros que han caído. Esos compañeros no necesitan estatuas, no necesitan plazas con su nombre. Que está bien que se haga. Es una reivindicación válida, una reivindicación necesaria, por así decirlo. Pero lo primordial en estos casos es justicia. Claro. Y como movimiento popular, como patriota, como bolivariano, hago ese llamado que hace un tiempo también hizo el Frente Patriótico de Izquierda, junto a diferentes expresiones en el movimiento popular venezolano, a pedir justicia por todos esos compañeros caídos en la masacre del 15 de abril del 2013, porque no puede haber paz sin justicia social, no puede haber revolución sin justicia social y amor. Y estos compañeros y compañeras merecen algo más que una simple escuela. Festejamos esta iniciativa hermosa de nuestro gobierno, pero creemos que esos compañeros van a estar 100% reivindicados el día de que los actores materiales e intelectuales tras las rejas de estos hechos macabros estén pudriéndose tras las rejas, y no en cargos gubernamentales y no en cargos estatales y mucho menos aspirando a la presidencia de nuestro país. Así que hay que decir las cosas por su nombre siempre. Aplaudimos lo de la escuela, pero exigimos justicia para los compañeros caídos el 15 de abril del 2013. Claro, mira, también tenemos que hacer una mención en un lamentable fallecimiento de la camarada Cecilia Prieto Oliveira, de la Fundación Hija y parte de la Fundación Luis Beltrán Prieto Figueroa. Desde aquí, paz a sus restos y bueno. Hay que resaltar que Luis Beltrán Prieto Figueroa fue un compañero ilustre de las letras venezolanas, un luchador social, y él tiene un libro muy hermoso, Javier, que se llama Joven, Empínate, que es, invita a los jóvenes a iniciarse en la lucha de clase, en la lucha cotidiana. Y sería muy, yo hasta donde sea, el libro es de distribución gratuita. No sé si la gente que se acerca a esta fundación, la Fundación Luis Beltrán Prieto Figueroa, pueda adquirirlo, lo más seguro que sí. Bueno, mis manos también llegaron a, de parte de Lispasme, también a la Fundación de Lispasme, que tiene una buena editora, ahí editan bastante libros totalmente gratis. He visto material de Luis Prieto Figueroa porque él es un insigne de la del magisterio, de, es decir, de los maestros y profesores venezolanos. No, y aparte que ha sido un revolucionario ejemplar, escribió muchísimo sobre Fabricio Ojeda y otros tantos compañeros que dentro de su tarea cotidiana como maestro, como iluminador de mente y de corazón, trajo a colación sobre la mesa, sobre las aulas, ese rescate de la memoria histórica de nuestro país. Hoy, bueno, estamos felices, en parte, también tristes, pero sabemos que esta compañera se va a contar con su padre, con sus otros seres queridos, luego de tantos años separados. Claro, mira, dándole inicio a esta re informativa que se vuelve esta grada popular cuando no tenemos invitados. Pero también abrimos el debate y tenemos temas polémicos. Inclusive entre nosotros diferimos en algunos temas, pero obviamente entre la crítica y el respeto vamos dándole a este programa que ya lleva más de 3 años y algo un criterio para que la gente mismo opine. No imponiéndoles una noticia porque sí, simplemente acá damos, como me dijeron por ahí, aquí le damos luces. Algunos de nuestros compañeros y compatriotas que escuchan esta emisora, los usuarios y usuarios, le damos noticias que nunca van a ver en otros, ni van a escuchar, ni van a leer en otros canales informativos, que lamentablemente esconden esas noticias por intereses económicos, cuando hay una huelga en X compañía, ejemplo de esa multinacional o multiexplotadora nacional llamada Empresas Polar. Cuando hay ese conflicto con el AOF, cuando hay ese conflicto con tantas compañías que tienen ellos a su cargo, ¿no? También hay conflictos con las mismas editoras de periódicos, en el Nacional y conflictos, en el Universal y conflictos. Y cuando los sindicatos se unen y luchan por sus derechos, siempre los acusan y los votan porque sí, pues, porque los acusan de chavistas. De guarimbero. Exacto, de saboteadores. Pero al final ellos están reivindicando todos sus derechos y aquí le damos cabida a todo ese tipo de cosas. Inclusive este mismo año hemos tenido aquí invitado a varios compañeros de la UP, a compañeros de la UBB, discutiendo todo este paro ridículo que hicieron los profesores universitarios. Y la semana antepasada ya los mismos profesores, uno de los sindicatos más grandes de la UCB, ya levantó el paro prácticamente. Y hoy le dan cabida a todos esos estudiantes que vuelvan a ingresar a la universidad para reintegrarse a las aulas de estudio. Eso es muy bueno y estamos contentos de que ya se haya llegado a un acuerdo. Inclusive que ya hace más de 2 meses el mismo Estado venezolano cedió a muchas peticiones que ellos mismos estaban pidiendo, los mismos profesores de magisterio. Pedían más del 140% de aumento y bueno, le aumentaron el 70%. Uh-huh. Inclusive prolongadamente se negociaron para que cada 3 meses se le dé un aumento de 10%. Por ahí van los tiros, ¿no? Igual los médicos también obtuvieron ese beneficio también. Van a aumentar el 75% del salario. Yo a veces me pregunto, ¿por qué tenemos que llegar a esos puntos y no discutir las cuestiones y no hacerlo mediáticamente? ¿Por qué no discutir las cosas y sentarse como políticos del siglo XXI, no del siglo XIX, que parecemos salvajes prácticamente? Pero nada de eso es gratis, todas esas protestas también se prestan para el saboteo, para promover una serie de cosas que en Venezuela nos quieren llevar a una guerra civil, pero no lo van a lograr. No lo lograron en 2002, cuando tuvimos a punto con la abril y después con 3 meses de paro petrolero. Y este pueblo resistió y va a seguir resistiendo. Este pueblo es bastante tolerante, este pueblo está bien preparado políticamente, aunque falta un poco más en ideología, pero ahí vamos, pues somos jodedores, somos echadores de broma, como decimos en Caracas. Y en la tolerancia está, y en la conversación está todo, igual que en los consejos comunales, en las comunas también se van a ver con vecinos que tienen ideologías y pensamientos diferentes, pero en una asamblea todos sabemos que manda la mayoría, pues si en una asamblea se decidió hacer algo por la comunidad y más del 51% de esa asamblea o de esa comunidad está de acuerdo, es esa la decisión que se debe tomar. Mira, frente a lo que estás diciendo, creo que lo del paro de varios sectores en nuestro país durante estos 6 meses de gobierno del compañero Nicolás Maduro simplemente son una muestra más de ese plan de desestabilización que tiene la derecha venezolana frente a un gobierno que están haciendo con miles de errores, pero están haciendo. Sí, apenas tiene 6 meses, ¿eh? Nuestro deber como, 5 meses, ¿verdad? Nuestro deber como patriotas es ayudar que ese niño nazca y enseñarle el camino, ¿no? Ese camino que no es el de Capriles precisamente, es el camino que dejó marcado nuestro compañero Hugo Rafael Chávez Frías. Y es por ello que nosotros tenemos que defender este proceso a fuego y espada, uh-huh, a sudor y sangre, porque es de nosotros depende de que este proceso siga profundizándose y o se venga abajo por completo. Claro, lamentablemente aún estamos a la merced de lo que llaman la democracia y los votos. Este país que se ha hecho más elecciones que cualquier otro. Claro, pero Javier dijo algo muy interesante en la parte anterior. El compañero hacía referencia a que no podemos entender cómo hoy por hoy no se puede llegar a un acuerdo general en muchas cosas. Nosotros tenemos que resaltar que el carácter de la derecha venezolana es y será siempre reaccionario. Y por ser unos caracteres reaccionarios, vemos que pierde totalmente criterio a ir a una confrontación de lucha en cualquier ámbito que sea. Es por ende que responde siempre a las tesis del neoliberalismo, a las tesis del fascismo internacional y a las tesis impuestas por el imperio norteamericano para lograr sus objetivos. Yo sí difiero que fue y es un gravísimo error, a ver, lo hemos debatido varias veces acá, haberle dado un aumento que sobrepasa el 100% al menos a los trabajadores, a los profesores y a los profesores, disculpen, no es trabajadores, a los profesores y a los médicos. Sí, entonces, porque los trabajadores siempre van a ganar menos, lamentablemente. Pero ¿qué pasa? Porque digo que es un profundo error. Nosotros estamos viendo que en nuestro país hay muchísimos errores, muchísimas contradicciones. Pero cuando vemos que hay profesores y profesores que simplemente se preocupan por su bolsillo y olvidan el interés colectivo, esos profesores y esas profesoras valen tan poco como las ideas que lo motivan a irse a paro. Claro, ¿y qué decide los médicos? Ajá, a eso voy. La ética la dejan allá en la facultad cuando ya hace título, 20 años se graduaron. Le dan el título, a eso voy. Interesante que lo toques, Javier. Porque nosotros tenemos que arrodillarnos y sentarnos en una mesa a hablar con un sector interesado nada más en las reivindicaciones económicas, unas reivindicaciones económicas que no se la merecen, porque la educación venezolana lamentablemente sigue siendo una pobre educación que en lugar de alumbrar las mentes de los jóvenes, de los niños y de todos los que estamos tratando de transformar nuestro día a día, la doctrina y los obligan a vender sus fuerzas de trabajo porque tenemos una educación alienante y profundamente capitalista. Entonces, cuando estos profesores simplemente forman parte del aparato mediático, del aparato que quiere desestabilizar nuestro país, es donde tenemos que hacernos una reflexión y una pregunta. ¿Son estos los profesores que van a transformar el pensamiento de nuestros hijos e hijas? ¿Son estos profesores que hoy estamos reivindicando con un aumento salarial que sobrepasa el 110% de su salario anterior, los que van a transformar o van a moldear, disculpen la expresión, la mente del hombre nuevo que tanto nos habló Chávez, que tanto nos habló el Che? No, compañero. Cuando yo veo a esos profesores y a esas profesoras saliendo a la calle, exigiendo reivindicaciones realmente constructivas y colectivas, ese día yo diré que se merecen más que un simple aumento, se merecen el corazón de un pueblo completo. Pero mientras tanto, hay que tener cuidado con esos mercenarios de la educación, al igual que los mercenarios de la salud. Quería compartirte algo antes del corte, Javier. Que nosotros la semana pasada estamos hablando de la experiencia del golpe de Estado en Chile y también de los errores de nuestro camarada y nuestro compañero Salvador Allende, como humano, no como ese mito que nos quisieron transformar, porque como humanos nos equivocamos. Hay una carta que los cordones industriales le mandaron al compañero Allende, no la voy a leer todas porque es muy extensa y por razones de tiempo no nos da, pero aquí hay unas exigencias que le hacen 6 días antes del golpe fascista, advirtiéndole al compañero Salvador Allende que las medidas reformistas que había tomado iba a llevar a Chile a algo peor que un estancamiento o un reformismo, iba a llevar a Chile a una burguesía y a una dictadura militar. Dentro de esas exigencias está esta que nos parece muy interesante y muy parecida al proceso y lo que estamos hablando. Frente al paro de los transportistas, le requerimos inmediatamente, compañero Allende, que se disuelva las cooperativas y se organice una empresa de transporte estatal para que nunca más esté en manos de los bandidos la posibilidad de paralizar el país. Ahí se los dejo. Nosotros tenemos que aprender de la experiencia chilena para que no repetir la historia, para que no caer nosotros también en 40 años de dictadura. Sí, esta mañana estaban haciendo una crítica muy importante en el programa La Ventana, que se transmite en Alba Ciudad 96.3 FM. Los hermanos estaban hablando justamente de eso. ¿Por qué tenemos que depender del transporte público y darle a esos vagabundos que acaban de aumentar el pasaje hoy a 6 bolívares, ¿no? Y depender de ellos cada vez que le da la gana ponerse pichacosos. Se van a la huelga y trancan las calles. Entonces ellos hablaban también de eso. ¿Por qué no convertir a Caracas y las grandes ciudades con nuevos transportes más amplios, más sanos, más transportistas, más educados? Los compañeros en esta carta, que no anden con minitecas en sus camionetas. Los compañeros en esta carta exigen al compañero Salvador Allende que a los transportistas guarimberos se les quite la unidad de transporte, claro, y pasen a ser detenidos por traidores a la patria. Eso eran medidas porque ya se veía que venía un golpe de Estado. Sí. Pero bueno, vamos, ya son luces, como dicen por ahí, que ya hemos visto desde el 2002 para acá. Esos traidores que esos vendepatria, ¿cómo que se llamaba la fundación que tenía la gente del petróleo? Mire, hablando esas joyitas también, antes del corte, compañero, hace unas semanas estuvimos hablando de la ley de Sarna acá. Ahí también hace el compañero Alberto Nolia fue víctima de la crítica, de hacer una crítica consecuente, no solamente en este periodo presidencial, sino también lo hizo en su momento, ¿te acuerdas, Javier? En 2010, 2008, donde planteaba una postura clara y precisa frente a esta ley impuesta por Primero Justicia, digamos impuesta porque fue aprobada en unanimidad con la Asamblea. Estos compañeros le exigían al compañero Allende, abro comillas, exigimos que se derogue la ley de control de armas, nueva ley maldita que solo ha servido para vejar a los trabajadores, con allanamientos practicados a las industrias y poblaciones que están sirviendo como ensayo general para los sectores de la reacción en contra de la clase obrera en un intento para intimidarlos e identificar a sus dirigentes. Cualquier parecido con nuestra realidad actual, como dirían por ahí, Javier. Sí, ya la semana pasada nos explayamos en ello, explicamos que eso es un plan que desde hace más de 40 años se ha venido aplicando en todos nuestros países para derribar gobierno. Ese saboteo poco a poco, esas guarimbas, ese constante malas informaciones, esos chismes constantes que también se dan, o rumores, como dirían en otros lados, no son gratis. Y todo es un plan bien orquestado por la oposición y obviamente con mandamientos desde los United States of America. Vamos a un nuevo corte musical en esta tura popular, recordando los puntos de contacto: 0212-830-2819, el teléfono de cabina y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. ¡Ruédalo, pulguita! Estamos listos, volvemos al aire con tu grado popular. Estamos escuchando a la gente No Te Va a Gustar. Tremendo rock and roll desde el sur. Habíamos explayado bastante, ¿no? Unos cuantos minuticos hablando en este primer corte. Como ya es costumbre en nosotros, en tu grado popular, bueno. Como sabes, un programa bastante político. Esa canción de No Te Va a Gustar se llama Cero a la Izquierda. Esperemos que les guste. y la compartan, pues. Si quieren que se las enviemos, no duden en escribir a gradapopular@rockandfutbol.com. Habíamos dicho en el primer corte que, bueno, las inauguraciones que ha hecho el gobierno bolivariano el día de hoy, y la entrega, además, se van a entregar más de 35 millones de libros que serán distribuidos para todo este año escolar. Dijo en su cuenta Twitter el presidente Nicolás Maduro: hoy se empezó a distribuir 35 millones de libros a nuestros niños. Gracias, Chávez, por tanto amor. Te juro que seguiremos tu camino de vida. Escribió el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su cuenta Twitter, @NicolásMaduro. Primer mandatario nacional que dijo acompañará a los niños de la patria para el inicio del año escolar. En breve estaremos con niños de la patria acompañándonos en el inicio de clase de la educación pública y gratuita en un logro de la Constitución. También habíamos dicho que el día, a partir de este mismo año escolar, se entregarán, el gobierno bolivariano inició este lunes la distribución de 5 millones de ejemplares de la Constitución de Venezuela ilustrados en todas las escuelas del país como parte del arranque del año escolar 2013-2014. Desde el patio de honor de la Academia Militar ubicada en el Fuerte Tribuna de Caracas, el ministro de Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno, Wilmer Barrientos, manifestó que los textos van a constituir la ideología y la fortaleza espiritual de las y los niños venezolanos. Destacó que la ilustración de la Constitución estuvo a cargo de un equipo de trabajo encabezado por los artistas plásticos Omar Cruz, y la impresión fue gracias al apoyo de la Imprenta Nacional y la Dirección General de la Cartografía de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. En el país se hicieron muchas constituciones, pero ninguna tenía la intención de construir la verdadera patria, porque fueron hechas a la medida de una oligarquía y poderes transnacionales. Esta constitución nacional es esencia del pueblo, manifestó Wilmer Barrientos. Y por su parte, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó sobre las pretensiones de la derecha fascista de cambiar la Carta Magna, que garantiza los derechos del pueblo. Dijo, entre otras cosas, que tenemos que estudiar la Constitución para defenderla. La derecha fascista tiene entre sus planes cambiar esta Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue promulgada el 20 de diciembre de 1999 y actualmente es una herramienta democrática con la que cuenta el pueblo. Por eso que desde aquí saludamos esta iniciativa que tiene el gobierno bolivariano de entregar estas 5 millones de ejemplares ilustrados para todos los niños y niñas venezolanos, sobre todo desde la primaria, para que se activen lo que es a sus derechos, porque para todos sabemos que la Constitución es el libro. Como decía nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez Frías, es nuestro Popul Vuh, es nuestro libro que nosotros debemos respetar, son las leyes de nuestra nación. En varios de esos actos, que ya dijimos también que la inauguración de la Escuela Nacional Bolivariana en el sector de la comunidad de La Limonera, como lo habíamos recordado, que queda en el estado Miranda, y en la cual lamentablemente hubo 3 fallecidos de ese 14, 15, 16 de abril. El día de hoy estamos conmemorando 5 meses de ese lamentable hecho. Sí, 3 mártires que cayeron ahí en ese sector de La Limonera. Se inauguró ese colegio llamado así, Escuela Nacional Bolivariana Comandante Supremo de la República, de la Revolución, Hugo Chávez Frías, en memoria de los mártires del 14 de abril de 2013, José Ponce Roseris Reyes y Johnny Pacheco. De aquí los recordamos como buenos revolucionarios que fueron, como salieron a defender el proceso revolucionario, que lamentablemente cayeron como mártires de este proceso revolucionario. Bueno, no lamentablemente, murieron defendiendo este proceso revolucionario, como lo haremos todos los que estamos al frente de los micrófonos, al frente de la producción, conducción de todos estos espacios comunitarios, alternativos, programas de radio, televisión, que nos ha abierto este nuevo. Desde hace 14 años estamos luchando por la comunicación popular y la comunicación alternativa. También vamos a invitarlos a los días jueves 19 y 20 para que se acerquen a la sala Antonieta Colón del Complejo Cultural Parque Central, Ese es el antiguo Cine Parque Central, al acto de danza afro contemporánea y musical Dulce Guayao. La danza contemporánea, eso va a ser los días jueves y 19 y 20, jueves y viernes, a partir de las 6 de la tarde, una colaboración mínima de 20 bolívares. Esta danza contemporánea y montaje estará a cargo de Valerys López y en la música William Vázquez y sus soneros. Y tendrán como invitados especiales a José Llanes y a Auristela de Llanes, más los abuelos Bonchones de San Jacinto. Para más información, bueno, si quieren un poquito más información, pueden entrar a, pueden mandar un correo a aguacerodecolores@gmail.com o escribir o llamar al 0412-708-2514. También tenemos un acto para el día viernes 4 de octubre, ¿no? El viernes 4 de octubre estará el compañero, nuestro camarada y amigo, el Trovador de Vargas, presentando su disco Un Canto para la Vida. Invitamos a todos los usuarios y usuarias del Sondeo 23 que nos están escuchando en este momento que se acerquen el 4 a las 6 de la tarde al Centro Cultural Parque Central a compartir un poco esa canción necesaria. Creo de que sí. De lucha que queremos muchísimo. De todas maneras, el lunes que viene, que cae, creo que hoy es que 16, debe caer 23 o 22. Lo tenemos por acá. Vamos a tener invitado al Trovador de Vargas y el cual no va a hacer el honor de presentar varias de sus canciones acá. Ojalá se traiga la guitarra y las pueda interpretar por en favor. Vivo. Sí, si sí. No, bueno. Armandito, si no estás escuchando, si no traes la guitarra, te me devuelvo. Mira, que también el compañero se presenta el día viernes 20 de septiembre en La Patana. La bueno, Patana Cultural. La Patana Cultural, que es un espacio que se encuentra en Altamira. Sí, señores, aunque no lo crean. En Altamira, donde está el CERAR. Justo al lado, La Patana Cultural. Se estará presentando a partir de las 6 de la tarde el Trovador de Vargas. El CELAR, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Esperemos que todos y todas nos podamos acercar. Me imagino que tendrá un costo esta entrada. Sí, es muy módico. Lo vale por el Trovador en vivo. Sean 20, sean 50 bolívares, igualito 20 bolívares, hoy día es una lata refresca. Así es. Invitamos a todos los compañeros que se acerquen. Porque bueno, apoyemos la canción necesaria, apoyemos la música rebelde y subversiva. Y bueno, acompañemos a nuestro compañero el Trovador de Vargas. Mientras seguimos acompañando a los acompañantes. Acompañantes y a las acompañantes. Tenemos una buena noticia, ¿no? Es que ya el avión del ALBA llegó a su puerto, ¿ves? O al aeropuerto donde tenías que llegar, que es la capital del Líbano, que es Beirut. Sabemos que hace escaso el día jueves, si no me equivoco, jueves o viernes, salió desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía el avión del ALBA. Un avión cargado con más de 6 toneladas de alimentos, medicamentos para el pueblo de Siria, el cual hizo varias escalas, ¿no? El mismo Walter Martínez lo explicaba a través de su Mapamundi que tiene en su programa. Este avión salió de Maiquetía, llegó a Brasil e hizo la ruta más corta hacia el otro extremo más cercano del África, hacia nuestra Sudamérica. Y esto le costó unas cuantas horas y en uno de esos aviones nuevos. Y lo más bonito de todo es que estaba el canciller y todos los embajadores del ALBA ahí presentes. Entre ellos los del Ecuador, el de Bolivia, algunos representantes del pueblo sirio en Venezuela y embajadores de Cuba, obviamente. Y en la ala del avión, en donde se ponen las insignias normalmente, el escudo del ALBA con la cara del Libertador Simón Bolívar. Muy bonito ese mensaje, ¿no? Y como dice el Pepe Mujica, así la tenemos que bombardear, es con galletas y leche en polvo. Esperemos que bueno, que esta iniciativa sea repetida por todos los pueblos dignos del mundo. Que entendamos que más allá de promover la guerra, tenemos que promover la paz. Pero la paz con conciencia, la paz con compromiso. Y es por ello que estamos con Siria. Igual que estamos con todos los pueblos que han caído en la garra del imperialismo. Es imposible olvidar Libia, es imposible olvidar a Gaddafi, es imposible olvidar Palestina. Así que vamos todos con Siria, porque del factor humano es que depende, sea Siria. 23 horas de vuelo, ¿viste? 23 horas de vuelo y 3 o 4 aterrizar. Así que casi nada. Es importante el sacrificio que se está haciendo. Creo que más allá de los cancilleres que van allá. Y es un buen gesto, un gesto importante. Reconocer el arduo labor de esos pilotos. Uno de ellos es hijo de sirios. Qué bonito. Y el canciller de la República Bolivariana es hijo de libaneses. Es un buen mensaje para el mundo, ¿no? Cómo es Venezuela multicultural. Lo que quería nuestro comandante Chávez, ¿no? La multipolaridad que siempre debe haber en el mundo, porque al final y al cabo todos somos internacionalistas y debemos ayudarnos unos a los otros. El día de mañana no sabemos si nos ocurre una desgracia como lamentablemente ocurrió en el 99 con el de la de Vargas. Y siempre vamos a tener la solidaridad de los pueblos, sobre todo los hermanos de Cuba, los hermanos de Argentina, Brasil. Nosotros creemos mucho en lo que es la patria grande, ¿no? Y siempre lo vamos a sostener como lo sostenía Hugo Chávez Frías. Por algo crecimos escuchando a Ali Primera, carajo. Más noticias tenemos también que Diosdado Cabello anunció o propone que Nicolás Maduro sea el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, propuso este lunes que el mandatario nacional Nicolás Maduro sea elegido como el nuevo presidente de la tolda política. Esto no debería ser, no debería estar en discusión. Es mi modesta opinión y la voy a sostener, manifestó el dirigente nacional durante una rueda de prensa realizada en el estado Zulia. Puntualizó que Maduro dirige al estado, al país y debe dirigir el partido, así como lo hizo el comandante Hugo Chávez, con quien tuvimos resultados y que con Maduro va a ser igual. Cabello destacó que la propuesta será sometida a votación en julio, en este mes de julio, desde el próximo año, cuando se realice el Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso está por más de decir, ¿no? que debería ser el mismo presidente de la República, presidente, si es el líder de todos los venezolanos. Prefiero no opinar. Es debatible, ¿no? Es debatible, pero prefiero no opinar. Yo creo que no soy del PSOE, ellos verán qué hace. Ok, vale. Lo cierto del caso es que sí, es una noticia más de acontecer venezolano. Como lo es también la nuevo movimiento que se está creando, ¿no? De César Rengifo para contribuir en la concesión de la paz. El cual César Rengifo, como todos conocen, es un señor del más alto teatro venezolano. Y el cual se está creando a través de eso varios puntos que se está atacando para que salvar a la juventud o sacarla. O no dejar que se vaya por las medidas de las drogas, la delincuencia. A mí me parece muy importante que ya empezaron con el alpinismo. Empezaron también con dándole vacaciones a los chamos con mayores notas en los liceos y colegios. Inclusive le pagaron vacaciones o turismo para Argentina, Cuba y varias partes de Venezuela también. Eso es importante, estimular a estos chamos para que vean que a través de la educación se puede llegar más lejos que a través de las armas y las drogas. No, y es importantísimo, me parece, esta iniciativa de tratar de rescatar el teatro en nuestro país, porque las artes, estemos de acuerdo o no, es una expresión cultural que ayuda al joven, al anciano y a todos los que estamos involucrados en ella a rescatar las conciencias. No solamente esperemos que se reimpulsa el teatro a nivel nacional, sino también la pintura, que Reverón vuelva a pintar, que vuelva a captar esos rayos de sol. Pero cuando digo Reverón, mira, no, pero este loco, no, cuando digo Reverón digo estos niños que muchas veces se ven frustrados por sus mismos padres, que tengan un apoyo real y que no se convierta a la larga en círculos institucionales como han pasado con otras grandes academias de nuestro país. Entonces esperemos que el teatro, la pintura, la música, la danza se convierta en expresión y punta de lanza de los cambios en nuestro país, porque la cultura es revolución y la revolución es cultura siempre y cuando sabemos enfocarla en un camino. ¿Tú sabes? Quiero quitarme esa palabra de un camino, no puedo. Hay un camino, sí, es lo que se viene. Eso es más que todo, es un mensaje subliminal. No, y un mensaje evangélico. Sí. Bueno, Jesucristo será, es el camino, Riz. Amén. Será y seguiré haciendo el camino, siempre y cuando sabemos apuntar a... Hablando también de la juventud, hace escasamente un mes, no lo nombramos aquí, no sé por qué demonios, se inauguró en Maracaibo un complejo de deportivo, pero para gente que hace patinaje y bicicleta y demás. Y le pusieron complejo deportivo Hugo el Duro. Está bien, ¿eh? En homenaje al comandante en jefe. Y ahí, obviamente, puros deportes extremos. Lo inauguró la ministra Benítez, Alejandra Benítez, la hermosa ministra que tenemos. Y todavía deportista de alta competencia, de la esgrima, que defiende los colores de esta nación. Y fue interesante, ¿no? Porque ahí había un chamo, bueno, dando piruetas de todos los sentidos, ¿no? También aquí estamos hablando que este domingo, como lo estábamos diciendo, del movimiento César Rengifo, que se lanzó este movimiento infantil y juvenil, el presidente Nicolás Maduro, para rescatar o que promueve los valores culturales y humanistas, por lo que contribuirá a lograr la paz en el país. Eso se lanzó desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, y Maduro instó a dejar el egoísmo, la mezquindad y el odio. Hay que dejarlo entre nosotros atrás y promover los valores del amor, de tener una sonrisa, de poder estrechar las manos, y el mejor vehículo es la cultura. Eso yo no sé si fue antes o después de la bicicletada y la caída que se echó. Y que los opositores y los medios de comunicación, lacayos del imperio, han hecho fiesta con ellos, pues. Como nunca vieron que el presidente se cayó en el mundo. ¿Te acuerdas, viste el documental que hizo Oliver Stone, el comandante Chávez parte en la bicicleta? ¿Cuál es el problema si Maduro se cae o no? Ah, verdad, sí, sí. Piñera en estos días se cayó de un edificio, una cosa así. Ajá. En construcción. ¿Cuál es el problema? Sí. Y George Wackersburg leía los libros al revés. y veía el horizonte con la vaina tapada. Así que, ah, sí, con él. Con el foco tapado. Pero sabes que hablaba de juventud y no podemos pasar por debajo de la mesa esta fecha tan importante, sobre todo para la conciencia colectiva. Hoy se cumplen 30 años. Sí. 30 años de la masacre de la Noche de los Lápices. Muchísimos estudiantes y jóvenes comprometidos con los casos de las causas sociales en Argentina fueron desaparecidos por aquellos herederos de la traición, por aquellos herederos de la sangre y la miseria. Hoy recordamos a esos compañeros. Y Javier, antes de venir para acá, pasé por la UB, ¿no? Y hay un movimiento ahí contra el juvenil y estudiantil contra el paro. No había ni 20 personas. En la UCB. Donde se iba a presentar los compañeros de Palmeras Caníbales. Y me parece preocupante este tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo nosotros como juventud, sobre todo la juventud universitaria. ¿Qué está pasando, no? Frente a un paro, frente a muchas cosas que están ocurriendo en el país. Como que la juventud revolucionaria venezolana en el campus universitario está perdido. Porque lamentablemente 20 personas, por más corazón que le pongan, difícilmente llegan a cambiar las cosas. Claro, y seguro las 20 personas eran entre los técnicos de tarima y los músicos. Sí, entonces cuando vemos que hay una banda como Palmeras Caníbales. La mejor banda de ska. Con 20 años rodando. La mejor banda de ska, que por sí sola convoca... Y más comprometida con todo el mundo. Pero es que yo creo que fue falta de convocatoria, ¿viste? Y apatía general. También hay mucha apatía. Muchos compañeros, yo no entiendo. Y me gustaría la semana que viene o más arriba tener unos compañeros de universidad. ¿Cómo carajo? Unos luchadores universitarios en pleno paro se van de vacaciones mientras que la derecha sigue avanzando, ¿no? Yo no entiendo absolutamente nada. Obviamente aplaudimos y compartimos la lucha universitaria, reivindicamos y colaboramos con los compañeros, pero también la crítica hay que hacérselo. Aquí falta compromiso, falta Guáramo. Charo una vez, el productor de La Realidad Inventada, dijo algo muy importante, ¿no? Que el problema que vive la universidad no es nada más problema de las dirigencias universitarias, es problema de los estudiantes, de su apatía. Y ese problema universitario lo podemos llevar a la realidad del país, ¿no? El problema real que tiene el país ahorita es de organización. Y nuestro deber es organizarnos. Y esas organizaciones que ya están construidas, fortalecerlas cada día más para seguir avanzando. Entonces yo creo que ahorita estamos viendo un proceso de reflexión. También hay que saber que venimos de 6 meses, que parece que fueran pasados 6 años. Han sido, creo que, los 6 meses más pesados de nuestra vida. Han pasado lento, como no tienen una idea. La ausencia del comandante Chávez cada vez se hace más y más grande. Y creo que aún todavía no hemos terminado de asimilar, ¿no? A ese golpe tan duro que nos da la vida. Y el imperialismo norteamericano, inoculándole el cáncer, ¿no? Pero creo que llegó el momento de darnos un par de cachetadas y reaccionar frente al enemigo que tenemos al frente, que no es cualquier cosa. Es el sionismo internacional, es el imperialismo norteamericano, el imperialismo es la OTAN y todos sus títeres. Así que el llamado sobre todo a la juventud universitaria, por favor, a dejar esa apatía, a salir a las calles realmente, a reivindicar sus derechos y a enfrentarse contra quien tengan que enfrentarse. Porque la juventud es y será siempre irreverente, pero esa irreverencia tiene que estar ligada a la conciencia, al compromiso, a la voluntad, tiene que estar ligada al desarrollo y sobre todo a su colectivo y a su comunidad. Ahí es donde vamos a ver los cambios del país. Entonces me pareció, no triste porque sería un término peyorativo, me pareció alarmante la poca convocatoria que tuvieron los compañeros, sabiendo que es el inicio de clases. Eso es para que mínimo hubieran 500 personas ahí. Capaz nosotros también llamamos a un evento, un foro, no vienen ni 100 personas. Y eso pasa a nivel nacional. ¿Será que son muchas actividades un mismo día? ¿O algo está pasando acá? Hay que replantearse el qué hacer, hay que replantearse cuál es el problema. Si es que no somos pedagógicos, no estamos llegando a las masas. O es que la gente acá en Venezuela se cansó de la política y está simplemente esperando a ver qué pasa. Sí, mira, otro hecho que debemos rescatar también es la inauguración de los Juegos Nacionales Juveniles. Por muchos aspectos, ¿no? Uno de los aspectos es que se está haciendo en la capital de la República, en el estado Miranda y en Vargas, en estos tres estados. Y la inauguración estuvo dedicada, a un aspecto bien humano, ¿no? Que es el rescate de los perritos de la calle. De hecho, la mascota de estos Juegos Nacionales Juveniles de 2013 se llama Cacri, que es una liga de una raza de un una perrito. Raza con otra. Y la verdad es interesante porque cada delegación que pasó por la pista de Brígida Iriarte llevaba un Cacri y también se obviamente esto está apoyado por la misión Nevado, que nació gracias a que un canino que pasó a la historia como Nevado, el cual no es de raza Nevada, acompañó todo el féretro de Hugo Chávez Frías desde el hospital militar hasta el cuartel de la montaña donde se guarda hoy día sus restos mortales. Y desde ahí nació esa importante misión, una misión que ha sido bastante positiva, porque mucha gente, hasta de la oposición, se ha visto reflejada en ella. Y obviamente que el que tiene una mascota sabrá cómo es ese cariño por los animales, ¿no? Y bueno, rescatamos eso porque a veces tú ves esas noticias, por lo menos en Maracaibo, vi hace poquito, lo vi en Sobre la Conducta, el domingo en la noche, que en Maracaibo estaba la policía de Maracaibo matando a los perros callejeros. Entonces había una protesta de la gente que defiende a los animalitos por allá. Y bueno, me pareció interesante recatar este aspecto de la inauguración de los Juegos Nacionales. Y no solo eso, que también hay varios chamos que ya son campeones olímpicos y echándole pichón en estos mismos juegos. Una de ellas, la banderada del Distrito Capital, la cual tú la escuchas hablando y caramba, con 15 añitos, una chica que... bueno, ojalá no hayan escuchado eso. El Pulga dice que esta es buenísimo. Una chica que políticamente está clara con el proceso revolucionario y ejemplo de todos la juventud venezolana. Y bueno, vamos a un nuevo corte. Antes que vaya al corte, me parece algo muy interesante en lo que está diciendo el compañero Javier. Es resaltar el hecho de que la mascota de este juego se llame Crack Cacri, ¿no? El comandante Chávez nos enseñó que el socialismo es amor. Y que por más hippie que esto suene, el amor por otros seres vivos se transforma en igualdad. Y el socialismo en el idioma del pan con pescado es igualdad para todos y todas. Claro. Pero cuando hablamos de igualdad para todos y todas, hablamos también de todas las especies que habitan una misma comuna, un mismo colectivo. Así que yo creo que la Copa América, yéndonos un poco atrás, del 2007, disculpen. Qué bonito fuera sido que nuestra mascota no fuera sido Wacky, sino un Cacri. Porque cuántos Cacri vemos por las calles día a día. Claro, se llama un concurso y bueno. Cosas que pasan, esos concursos que... Una guacamaya bonita, chamo. ¿Tú no? No, pero te hablo del sentimiento. Bueno, está bien. Pero eso lo ha rescatado los billetes, los nuevos bolívares fuertes, los nuevos billetes que tenemos aquí, que lo estamos compartiendo hace ya casi 3 años, creo. Donde se rescata todos estos animales que están en extinción. Y bueno, donde pueden ver las publicidades por vía televisión, donde sale un anciano hablándole a su nieto. Y bien bonito los mensajes que da, pues. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a un corte. Esto es Grada Popular, 0212-830-2819, teléfono de cabina, y 0412-736-0577, el teléfono de la mensajería de texto, totalmente gratis. Vamos a escuchar un nuevo tema musical y volvemos por esta Tu Grada Popular. Quiero despertar, quisiera no. que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando. Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando. Te invitamos este jueves y viernes a partir de las 6 de la tarde al Complejo Cultural Parque Central a disfrutar del espectáculo Dulce Guayabo. Los que nunca han sentido. Recuerda, degusta y siente la dulce magia de estar en Guayabado. Es un homenaje al amor y al bolero. Soy borracho, que voy por el mundo, como el mar perfecta. Dulce Guayabo. Recuerda, degusta y siente la magia de estar en Guayabado. Es un homenaje al amor y al bolero. Este jueves y viernes a partir de las 6 de la tarde en el Complejo Cultural Parque Central. Danza de Valerín López, música William Vázquez y sus soneros. Este jueves y viernes en el Complejo Cultural Parque Central a las 6 de la tarde. Asiste, te esperamos. Ajá, estamos de vuelta, así que si estás en Guayabado o en Guayabada, acércate al Complejo Cultural Parque Central. Parque Central, rescatado por esta revolución, este comunismo mismo. Este bello espacio, todo el mundo lo está halagando, ¿viste? Hay hay bastante seguridad. Están los vinotintos con su Kalashnikov, es decir, la Guardia Nacional del Pueblo. Esos son los verdaderos vinotintos porque ahí sale el color de nuestra selección nacional. No como algunos ridículos dicen que es la combinación de los tres colores. No quiero hablar de eso. Pero la selección tiene que ser tricolor, carajo. Pero bueno, volviendo al tema, está todos cordialmente invitados. Aquí al 2018 esperemos que sí. No, estamos cordialmente invitados a ese espacio. A ver estos camaradas a hacer su danza afro. Su danza afro, ¿no? El día 17 y 18 era, ¿no? Sí, dos días. Jueves y viernes. Bolero. 20 bolívares que no empobrecen ni enriquecen. No, y espacio, a lo que te voy a decir, es un espacio bastante... Y seguidamente, el mismo viernes 20 estará el Trovador de Vargas, pero en la Patana Cultural. Eso queda en otro lado de la ciudad. Al lado del Celar, la casa Rómulo Gallegos. Pertenece al Celar. Es un espacio del Celar. Lo que se llama la Patana Cultural, un nuevo espacio, ya tiene como 4 meses ya... No, más 3, 4, por ahí la cosa. Está bueno, lo que quería decir del espacio, del centro cultural, los parques centrales, es un espacio pequeño, entre comillas, pero bastante lleno de calor humano, de calor socialista. Claro, esto consta, tenemos entendido que esto consta también de varios espacios, no solo lo que era la sala de cine, sino que también hay otros espacios. Y bueno, 20 bolívares que es lo que cuesta un café en el este. O un refresco en cualquier panadería, abasto, bodega y viceversa de nuestra ciudad. En la sala Antonieta Colón del Complejo Cultural Parque Central. Y un punto de referencia, ponen aquí el restaurante Rapar. A las 6 de la tarde, el aporte solidario de escasos 20 bolívares. Y luego tendremos en lo que otro espacio también rescatado, porque están abriendo varios espacios en todo lo que es el Complejo Cultural Teresa Carreño, entre ellos también lo que es el Buen Vivir. En el mismo Teresa Carreño, lo que era el espacio, ¿cómo la llaman ellos? El antiguo pasillo protocolar, va a estar en la pizzería Mamma Mía del Teresa, en el mismo teatro. Va a estar la gente de Ska Jazz Messenger, totalmente gratis, sin cover, pueden entrar, sentarse, es bastante amplio, tomarse una refrescante catira o una botellita de vino chileno o argentino si prefieren, y disfrutar con la familia de esta excelente banda de Ska Jazz y con la voz de Valentina Becerra, que es una voz de... excepcional, así que, y el sonido de Ska Messenger es una de las mejores bandas de ska venezolano. Aparte de la compañera Valentina, está muy comprometida con los procesos de cambio en nuestro país también, y o es una de esas camaradas y esas compañeras que entiende que el arte es para transformar y el arte no puede ser nunca para individualizarnos como personas, así como nos han vendido el capitalismo a nivel general. Así que bueno, apoyemos el talento nacional, apoyemos a Scabessi, apoyemos al Trovador de Vargas, apoyemos el Teatro Nacional, apoyemos a todos los compañeros y compañeras que se están atreviendo a retar ese arte capitalista de las grandes industrias, del pensamiento, del saber. Tenemos también otra convocatoria, y esto normalmente no lo hacíamos aquí, pero como es totalmente gratis, también hacemos la invitación con total normalidad. Una primera convocatoria para la Academia Hermanos Vinotinto. Sale la foto de los hermanos Cichero, ¿no? Abierto a todo público, sin costo alguno, en las instalaciones de Ávila Gol, en Los Chorros. Aquí mismo en Caracas. Así que para más información, pueden acceder al correo electrónico hermanosvinotinto@gmail.com. Así que si vas pendiente de probarte en algún equipo, en alguna academia, pulir esos algunos efectos que te quedan, que todavía no has aprendido, ¿ves? Bueno, ahí nace aprendido. Como por ejemplo patear con las dos piernas. Tener un buen cobro de tiro de esquina. O si no, ser un buen técnico. Exacto. Eso va a ser este jueves 19 y viernes 20, donde ya le dijimos a Ávila Gol. De todas maneras, si quieren, están interesados en saber dónde es Ávila Gol, aparte de buscar por internet, pueden escribir a hermanosvinotinto@gmail.com. Bueno, totalmente gratis, por eso le hacemos la promoción, ¿no? También, bueno, si quieren también pueden acercarse aquí mismo, a Montepiedad. Ahí está la escuela de fútbol de la Fundación Social Ayacucho, del compañero Rafael Martínez, que también hace vida aquí en la emisora, al Son de 23, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde con su programa Escarbando, junto a William Rodríguez y la camarada Venus, ¿no? Venus Cañas, exacto. Pueden también buscar al camarón. Camarón que se duerme, se lleva la corriente. El camarón le dará más detalles de esa escuela de fútbol. Si usted es aquí de esta parroquia 23 de enero, ya sabemos que está San Bernardino y hay otros equipos más. Pero bueno, esta novel escuela de la Fundación Social de Acucho ya ha tenido méritos en varios torneos ya. Apenas tienen 2 años funcionando. Y bueno, poco a poco van haciendo sus pinines. Y esperamos que sigan así. Por supuesto. Bueno, continuamos con esta grada popular. Después de tantos anuncios y tantas promociones, ojalá que nos regalen que sea un refresco cuando nos vean. Una entrada gratis, que sé yo. Si no, aquí no volvemos a nombrarlo. Dale, okay. Pues, dale, ¿qué tienes ahí, bueno, Richita? Empezamos con el tema de los yucpas, ¿no? Tema bastante sentido por todos nosotros, sobre todo con los que estamos comprometidos realmente con el proceso bolivariano. Vemos que aún siguen esa especulación de que supuestamente a los compañeros yucpas los envenenó un ron piche. Un ron colombiano. Pero los invitamos a que pasen a la página de la coordinadora simonbolivar.org y pueden ver en el home, por ahora, de que los yumpa. En el home, eso no es donde uno vaya a batear. Y a veces ese es en el inicio. En la página principal, para hablar más en español. No, lo que pasa es que estamos todos americanizados. Sí. Bueno, el cuento es que en nuestra página de la coordinadora Simón Bolívar colocamos la denuncia que hace el compañero Luis Portillo y la viuda de Sabino Romero sobre el caso que está ocurriendo. Y la verdad, no quiero tampoco meterme mucho. Vaya. Ah, no. Mira, la verdad es que nos preocupa, ¿no? Cómo nuestro Sistema Nacional de Medios Públicos no aborda el tema como tiene que ser. Y nos parece lamentable que quienes lo aborden digan esta barbaridad, ¿no? Cuando todos sabemos que en la Sierra de Perijá está ocurriendo un genocidio, no está ocurriendo otra cosa. Y nuestro propio Estado le ha dado la espalda a la situación. Llamamos a los compañeros a que recapaciten sobre este caso muy en particular. Los yucpas son parte emblemática y parte esencial del movimiento popular. También llamamos a todas las organizaciones a que se solidaricen para frenar esto que está ocurriendo allá. Ahora que quieren construir una represa en esa zona, cuando no es el carbón, es otra cosa. Yo creo que es el momento histórico de rescatar las palabras del comandante Chávez cuando dijo: entre el hacendado y el indio, me quedo con el indio. Llamamos a nuestro compañero Maduro a que nos hable sobre el tema. Lo invitamos que hable del tema, ¿no? No permitamos que las familias de Sabino Romero siga cayendo en desgracia. Y digo en desgracia en el sentido de que se siga olvidando la muerte de tantos y tantos compañeros indígenas que en pleno siglo XXI están luchando por la tierra, por ese grito de Zamora, por ese lanza de Gómez, por ese compromiso de Bolívar. Y digo con toda la responsabilidad del caso que Venezuela puede decir que ha dado un paso más hacia el socialismo el día que los yupa estén realmente reivindicados y que las tierras dentro de la demarcación sean productivas para esta etnia que nos ha demostrado un ejemplo de dignidad, de gallardía y de combate. Hay una frase que decía Sabino antes que lo matara: cuando el yupa se recha, se arrechan todos los yupa. Esperemos que cuando el yupa se arreche, se arrechen todos los yupa. Pero entendamos que los yupa, así como Chávez, somos todos los yupa, somos todos Sabino, somos todos. Y que realmente las cosas cambian al sentir y al son de la voz popular. Por acá, hablando de compañeros que han caído en combate, que han caído en lucha, tenemos que hacer una invitación a este 23 de septiembre de 2013 a un sentido homenaje a nuestro camarada Sergio Rodríguez en la Casa del Poder Popular entre el bloque 4 y 5. Invita a la coordinadora Simón Bolívar a 20 años de su siembra. Si Sergio Rodríguez presente, así que indiscutiblemente el mejor homenaje es y seguirá siendo continuar la lucha, y nuestro deber como movimiento popular, como movimiento social, es frenar el genocidio que está ocurriendo con la etnia yupa. Es una cuestión de dignidad. Sí, bueno, vamos a un nuevo corte musical en Grada Popular y volvemos en un momentico para algunas noticias que le tenemos acá y el corte y la despedida. El corte de despedida. Nunca empecé mi vida de una buena manera. Nunca tuve un amigo, a nadie que me oyera. Nunca mi madre revisó mis tareas porque ella murió. Yo nunca supe de ella. Cuando tomaba, él me pegaba y en mi cabeza chichones formaba. Las botellas regadas por el piso son de mi padre, un hombre que yo, al que yo, mismo encontré cortado de una rama. Siempre un cobarde fue el mirador en el piso. Estaba con papel escrito. Al fin pudo leer, le costó mucho entender que la culpa no era de él. Su esposa moría cuando me paría, él a mí me culpaba, él me maldecía. Y sus maldiciones me cayeron muy bien, porque a los 15 años ya no era como él. Un desgraciado, un drogadicto, un pobre hombre, un mal nacido. ¡Manacido! No, bueno, te entró todo. Ese talento nacional, oíste. Mucho cuidado. El reciclaje que nos dice cosas que pasan. Bueno, mira, por ahí también en nuestra reciclaje es un rock desde Ocumare, Charallave o Valle o Bajos del Tuy para el mundo. En esa página Bajo Mirandino. En esta página que se llama coordinadorasimbolios.org colocamos un artículo escrito por Víctor Atuabas que se llama Capitalismo, enfermedad mental y suicidio. Creo que va de la mano mucho con ese tema, ¿no? De cómo te fuerza el sistema capitalista a sentirte un fracasado dentro del sueño americano. Claro, por no tener todo lo que te vende en la televisión. Exacto. Y el último carro. Mucha gente también se... La mujer rubia en la puerta despidiéndote con un beso. El Ferrari, una cosa. Pero bueno, lo cierto es que entren, el artículo está bastante interesante y es un llamado a la reflexión a toda esa gente que piense que el primer mundo, esa gente que piensa que Estados Unidos, Norteamérica, es pura fantasía. Y qué bueno. Que cuando ustedes lleguen al aeropuerto, le van a presentar a Mickey y al Pato Luca, ¿no? Lo van a meter por un cuartico y lo van a interrogar tanto que usted mismo va a creer que usted es terrorista. Así es. Entonces, capitalismo, enfermedad mental y suicidio. Si es que logras tener una visa para entrar a Estados Unidos. No, ¿sabes qué? Hablando de eso, unos familiares que tienen... No, oligarca de tu familia. De los tantos, ¿no? Todos tenemos un oligarca en la casa. Todos tenemos alguien. O alguien que cree que es oligarca. Sí, de estos 15 y últimos, pero bueno. El cuento es que no sé qué trampa hicieron y se van a pasar las vacaciones en Orlando, Florida. Me imagino yo que estos grandísimos hijos de Margaret Thatcher, disculpen, son familiares míos, pero también se les quiere, irán a raspar la tarjeta, ¿no? Irán a raspar la tarjeta. No sé si eso aplica ya a mí, menos que sí. Sí, seguro. Irán a raspar la tarjeta, ¿no? Entonces, pero hay que llamar a algún agente turístico ahí. Pero bueno, sigue contando la vaina. Después le respondemos que es raspar la tarjeta. El cuento es que estos señores, estos individuos que tienen un nexo familiar conmigo, fueron a la embajada de los Estados Unidos, ¿no? A pedir su respectiva visa. Arrastrarse, hermano. No lo dejan entrar ni con lapicero. Dijeron que se quitaran hasta las uñas postizas. La correa se queda afuera, el pantalón se queda afuera, la cámara te queda afuera, absolutamente todo. Incluso tienes que subir caminando. No puedes pasar ni con un par de trenzas. Y las escaleras son como el Calvario. Sí, una cosa así. Entonces yo le digo una cosa, toda esta gente que se cree para Estados Unidos, ¿se van a humillar de esta manera para visitar un país y una economía que se está viniendo abajo? Mi hermano, nosotros no necesitamos Orlando, Florida, teniendo la Amazonía. Nosotros no necesitamos ni a Mickey Mouse, ni al Pato Donald, cuando tenemos nuestros desiertos y nuestras bellezas naturales. Por favor, dejemos de ser tan pendejo y tan H. Lame botas. Y empezamos a sentir amor por nuestra América Latina. En Estados Unidos, pocos quieren a los latinoamericanos. ¿Por qué nosotros vamos a tener que dejar nuestro dinero allá? Porque es el primer mundo. Hay que tomarse una foto caminando por las calles de Nueva York. Hermano, vayan a Estados Unidos, ¿sí? Y métase en los barrios, métase en el Bronx, métase en esas cloacas donde duermen cientos y cientos de personas para aguantar el frío. Vayan a conocer el verdadero rostro del capitalismo, a esos niños más gordos que son más gordos de lo que pesan cualquiera de nosotros, por el alto nivel de consumo que se vive ahí. Así que, una reflexión, ¿no? Y bueno, le invitamos otra vez a leer este artículo. Tú estás diciendo eso porque hace rato nos dijeron que se metieron una jarra de lechosa. Ah, pero eso es natural. Natural. Y él está hablando de la MS amarilla. Así que bueno, le invitamos a leer Capitalismo. De la M que empieza por, bueno. Lo volvemos a invitar a leer Capitalismo, enfermedad mental y suicidio. Un poco de la realidad que se está viendo en España y en parte de muchos otros países de Europa, donde la gente pobre, la gente de a pie, no le queda más que pegarse un tiro porque no sabe qué hacer. Así que un buen artículo. Claro, mira. Y también, pero vuelvo a repetir el título. Capitalismo, enfermedad mental y suicidio. Escrito. ¿Y lo consigue dónde? Víctor Atuabas. Lo consigues en el inicio de la coordinadora simonbolivar.org. Mira, otra noticia importante, y es lo que es el periodismo de guerra, o lo que son estos periodistas valientes que están cubriendo la guerra real, no esa vaina que nos mandan por los satélites, como dice Walter Martínez, que no tiene un corresponsal adelante con su micrófono, su identificación, sino que mandan ahí un poco de loco disparando a un lado, que no se sabe dónde carajo están disparando. Esas son las noticias que mandan las supuestas agencias internacionales ahora, que se las envió no sé quién de una página web. Miren los responsables que son. Las vimos en YouTube. Sí. Los mercenarios hieren a enviado especial de Telesur en Siria. El periodista colombiano William Parra fue trasladado al hospital militar Teixin, donde se le aplicaron los primeros cuidados y se le comprobó que estaba fuera de peligro, para más tarde ser trasladado a otro centro asistencial en Damasco. Telesur informó a su teleaudiencia en América Latina y al mundo y a la opinión pública en general que su enviado especial a Siria, el periodista colombiano William Parra, fue herido en una de sus piernas a manos de grupos irregulares en Arastak, barrio de la entrada norte de la capital de Damasco, en Siria. Parra se encontraba junto con su camarógrafo William Moreno, debidamente identificados ambos con el chaleco de periodista, registrando los destrozos ocasionados por grupos opositores al gobierno de Bashar al-Assad cuando recibió el disparo de un francotirador. Luego el mismo grupo de irregulares mantuvo a ambos hombres de prensa sin poder alejarse de la zona, a merced de continuos disparos. Al lugar acudió un destacamento del ejército sirio que luego de 5 horas de maniobras y combates logró rescatar a Parra y a Moreno y evitar así que fueran capturados por los irregulares. Inmediatamente nuestro enviado especial fue trasladado al hospital militar de Teixin, donde se le aplicaron los primeros cuidados y se comprobó que estaba fuera de peligro, para más tarde ser trasladado a otro centro asistencial en Damasco. Bueno, una noticia importante porque afortunadamente no cayó a manos de los mercenarios y lamebotas que cobran miles de dólares en Siria por sabotear y tumbar el gobierno de Siria, que ya tiene más de 30 meses resistiendo a este saboteo continuo. Pues estos bichos, no se puede llamar otro nombre, estos bichos mercenarios, como también lo son... Así le digo yo a los que yo veo con maletica llevando medicina. Estos que vienen de los laboratorios, ¿vale? Sí, y se metan todos los consultorios de los hospitales, clínicas, a darle medicina a los médicos y les pagan beca a los médicos por recomendar cierto o cual medicamento de tal laboratorio. Que no se consiguen, misteriosamente. Y no solo que no se consigue, que son los más costosos por casualidad. Son así de costosos porque son para pagarle las becas y la... Y vas a hacer la mula con los mismos médicos que recomiendan los medicamentos. Pero bueno, aquí en Gran Popular... Lamentablemente es así. Ya para hacer realidad. Los mercenarios de la medicina. Para dejarlo con el compañero... Los médicos no tienen la culpa de eso, sino que se dejan llevar. Bueno, los mercenarios de la salud hay que pasárselo por el filo también. Ya para terminar hay que decir que Siria, al pueblo sirio hay que decirle que la resistencia es dignidad y la dignidad es soberanía. Siria resiste, los pueblos del mundo resisten contigo y resistir, compañeros y compañeras, es vencer. Así que, sin más que decirle por el día de hoy. Le recordamos que esta transmisión o esta emisora está a cargo del licenciado Juan Contreras en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, ¿no? Sí. Ajá. En la coordinación técnica Fran León. En la dirección de contenido el pana José Pérez, detrás de los controles señor Giovanni González alias El Pulga, y en la producción y conducción de este espacio Richard Pérez, y quien les habló Javier Xavier, también recordándoles que esto se retransmite por la 95.9 FM Radio Comunal en Portuguesa a Carigua, ¿no? Y los compañeros de La Colina Radio La Colina en el sur del sur Araura Portuguesa. Muchos cuidaditos. Aunque son ciudades similares, ¿no? Bueno, recuerden todos que Cristo los ama. Y Chávez también. Los amo con el compañero de Brindemos. Chao, Tobe. Sí, con